concejal Francisco Javier Tarqui, es presidente de la Comisión Técnica y Desconcentración del municipio de la Ciudad del Alto. Concejal, se aproxima el aniversario 31 de esta ciudad. Bueno, desde la época de José Luis Paredes, Fanor Nava, Edgar Patana, siempre han prometido obras, mega obras para el aniversario, pero siempre estaban entregando chiquititas obras, ¿no? Y casi estas, las mega obras, siempre se dejaba para el final, o a veces iniciando ya la... dejarlo iniciado para la conclusión de la gestión. Bueno, ¿qué nos puede comentar, concejal, respecto a estos desfiles, obras que también no la gente anhela contar en este aniversario? Sí, ¿no? Bueno, pues ya se ha lanzado la agenda de estos 31 años, ¿no? Uh-huh. En el cual hoy día se ha empezado con la ofrenda floral. Mañana hay una sesión de honor en el que se van a entregar condecoraciones, reconocimientos, y el viernes por la noche está la sesión de honor donde van a participar autoridades nacionales, departamentales, ¿no? Uh-huh. Y el sábado tenemos el desfile cívico. Entonces, ese es el programa. Ahora también la alcaldesa va a hacer el anuncio de los hachaobras. Entendemos de que ahí nos va a hacer conocer cuáles son los proyectos que ella va a hacer para la Ciudad del Alto. Pero también hay que reconocer de que, bueno, pues ya estamos 9 meses, uh-huh. 9 meses, y a partir de 9 meses ya deberíamos por lo menos entregar algunos proyectos a la Ciudad del Alto, ¿no? Y esperemos que ya pues estas cosas avancen de manera más ágil, ¿no? Y lo otro, ¿no? Creo que en vez de unir, se está separando, ¿no? A la Ciudad del Alto con 2 eventos, ¿no? El gobierno nacional está haciendo otro evento, y acá el Ejecutivo Municipal otro evento, esta pugna política que en vez de ayudar daña, ¿no? Cuando más deberíamos los salteños buscar medios de unidad. En ese sentido es que no puedes llamar a la reflexión a nuestros a nuestros servidores públicos del gobierno nacional, uh-huh. y del gobierno local, para que hagan todos los esfuerzos para hacer actividades conjuntas. O sea, hay que bajar el orgullo y ser un poquito más humildes y buscar soluciones, ¿no? Soluciones para que hagamos una actividad. Mira, esto desune a la Ciudad del Alto y no está bien. No está bien, y deberíamos estar más unidos los salteños. 31 años de lucha, 31 años de trabajo, 30 años que le han dado, pues, que le han puesto al gobierno nacional. Entonces creo que hay que respetar los roles, ¿no? Ahí tenemos un gobierno local, tenemos un gobierno nacional, y cada quien tiene sus roles. Y hay que empezar, indistintamente de los colores políticos, o sea, tenemos que trabajar por el alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Nosotros vamos a aportar para que, bueno, bajen las aguas y el tema partidario político quede fuera, y bueno, pues construyamos unidad de todos los salteños. Usted decía pugnas políticas, es decir, ¿el MAS quiere apropiarse de la alcaldía del Alto, o es, en realidad es un resentimiento, ¿no? Que el MAS tal vez está queriendo hacer un gobierno paralelo a la alcaldesa del Alto, ¿no? Haciendo obras y luego después de 2 años llevarla a un referendo, indicando que tal vez nosotros, sin ser alcaldesa o alcalde del Alto, hemos hecho en los estados de obras. Miren, la alcaldesa en 2 años no ha hecho nada, bueno, ¿qué corresponde? Bueno, ¿qué es en realidad? ¿Por qué hay esta división, concejal? Yo creo que el movimiento al socialismo no entiende, ¿no?, que ha perdido en la Ciudad del Alto. Por errores de ellos, ¿no? Uh-huh. Por errores de ellos, y parece que aún no ha cicatrizado esa herida, y por eso se ve un acto paralelo, ¿no? Entonces, ahí hay que pedirle al movimiento al socialismo que sabiduría, ¿no? Madurez política, ¿no? Hay un gobierno que la población ha elegido, que es la alcaldesa Soledad Chapetón, que está con el cine, y hay que dejarle trabajar. Uh-huh. O sea, y ellos tienen concejales, y ahí los concejales tienen que hacer esa fiscalización, esa evaluación, pero hacer festejos duales en vez de unir y dividir, no, eso está mal, y más bien tienen que un poquito ser más maduros, más sabios, y dejar trabajar. Bueno, pues en su momento a la alcaldesa se le pedirá cuentas de las acciones, de los proyectos que ha hecho para la Ciudad del Alto, pero vemos que no ha sanado esa cicatriz, uh-huh. del movimiento al socialismo al haber perdido en la Ciudad del Alto. Y ahí les pedimos sabiduría, ¿no? Hay que dejar trabajar, la población ha elegido, y uh-huh. tenemos que dejarla trabajar, pues, a la alcaldesa Soledad Chapetón. Pero Desde Unidad Nacional, desde la alcaldesa, también se ha convocado a los asambleístas del MAS, a los concejales del MAS, al mismo gobierno, se les ha cursado invitación, notas, un acercamiento previo, o también se quedan en el otro bando sin hacer nada, digamos, esperando que ellos empiecen con el primer pie, ¿no? Lo que entendemos de que el tema institucional no ve colores políticos. Cuando ya hay estas situaciones de no invitar porque es de la otra bancada, del otro color, ahí es niñería política, hay que decirlo así, es niñería política y esas cosas no va. Entonces ahí es donde nosotros estamos pidiendo, no tanto a Unidad Nacional y al MAS, o sea, bajar la tensión política de confrontación, ahí es donde tenemos que poner más bien los esfuerzos. No está bien los orgullos, o sea, no está bien. A la alcaldesa Soledad Chapetón debería agotar todos los esfuerzos para trabajar juntamente con el gobierno. Y el gobierno central, a partir del presidente Evo Morales, bueno, pues dejarla trabajar. Al final, el voto popular ha dicho Soledad Chapetón, alcaldesa de la ciudad del Alto, y Evo Morales, presidente de todos los bolivianos. Entonces, ¿qué quiere la población? Quiere que sus autoridades trabajen juntos. Entonces, lo demás está fuera, ¿no? Lo demás está fuera y ahí es donde sabiduría de parte de nuestros, servidores públicos, tanto del gobierno central y tanto del gobierno local. Hay que hacer todos los esfuerzos para que, bueno, pues fortalezcamos la unidad y no separemos, ¿no? Eso es lo que al parecer está fallando, ¿no? Está fallando y el orgullito es el que está primando tanto en el gobierno nacional. Es orgullo partidario, orgullo personal que está llevando a estos extremos. Yo creo que son orgullos, ¿no? Orgullos y cierto tinte de cierto autoritarismo, ¿no? Que no te permite ver, pero no. O sea, hay que tener la mayor amplitud posible, ¿no? Y ahí decimos nosotros sabiduría. En reconocer que tienes un gobierno local, un gobierno departamental y también el gobierno local reconocer que tienes un gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Un gobierno nacional, tienes un gobierno departamental y ese nivel. Y eso pasa por las personas, eso no pasa por las personas, hacemos que esto baje. Entonces ahí es donde le pedimos aunar y poner todos los esfuerzos para siempre buscar el nivel de unidad y de coordinación en estos temas de carácter nacional, departamental y local. Bueno, esta es la primera vez en el aniversario 31, un número impar, que donde se ve, ¿no?, este tipo de división, ¿no? Anteriormente, al menos que yo conozco, no existía esto, ¿no? Pero primera vez que se está sintiendo en la ciudad del Alto, ¿no? Concejal, ¿algo más que desea agregar, tal vez algún mensaje al pueblo de la ciudad del Alto? No, como alteño, rendir ese homenaje, ¿no?, a mujeres, hombres, jóvenes, niñez, nuestras personas de la tercera edad que hacemos la ciudad del Alto, ¿no? Y siempre buscar y construir entre todos la unidad. La única fuerza que tenemos los salteños es la unidad, es esa tenacidad para salir adelante. Ahora necesitamos unirnos para construir y mejorar nuestra salud, nuestra educación y rendir mi homenaje hacia esta ciudad tan revolucionaria, con mucho ñaje y, bueno, pues, felicidades, Ciudad del Alto. Muy bien, Jayaya, así hemos dialogado con el concejal Francisco Javier Tarque, que es presidente de la Comisión Técnica y Desconcentración del municipio de la Ciudad del Alto.